Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Gracias, como siempre, una vez más por compartir con nosotros a través de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 100.9 Cultura FM y 940 AM. Como siempre, para nosotros es un gusto estar listos en controles, Diego Salazar, Fernando Torres y todo el equipo del noticiario de Zona Cultura para compartir con todos y cada uno de ustedes la información cultural que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, así como también en todo el país. Quería, pues hoy, después de un largo feriado, me imagino que ya todos están listos con esas metas y con esos objetivos propuestos para esta semana, que sí es completa, mis estimados amigos. Hoy Darío Males no nos acompañará porque se ha tomado ya sus vacaciones merecidas, así que le deseamos que la pase muy bien durante estas tres semanas largas, ¿no? Largas. Hoy me va a acompañar en la locución nuestro compañero Fernando Torres, a quien le decimos bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Laurita, muy buenos días. Buenos días a todos nuestros amigos, amigas, oyentes que ya están en sintonía de su noticiario Zona Cultura. Esta mañana un poco fría en la ciudad de Quito, esperando que todos hayan disfrutado su feriado y han probado mucha colada morada y sobre todo visitado pues a nuestros familiares que ya han dejado este mundo. Bueno, mi querido Fernando, quiero decirle a usted que no solamente hubo el Día de los Difuntos, de la deliciosa colada morada, las guaguitas de pan, sino una deliciosa gastronomía, porque quienes estuvieron en Cuenca, imagínate tú todos los platos típicos que existen en esta zona, quienes estuvieron en Carchi también, que estuvieron realizando muchas festividades, visitando también esos sectores maravillosos que tiene Carchi Tulcán, quienes estuvieron también en la Mama Negra, celebrando estas festividades, y en todo el cordón interandino donde existe una tradición especial para celebrar el Día de los Difuntos. Bueno, hay zonas que muchas de las veces lo que hacen es simplemente reunirse con toda la familia para ir hasta el cementerio, rezar, llevar las coronas de flores a sus amados difuntos. Hay música también en algunos otros lugares, pero bueno, nuestro país tiene una tradición muy rica, así que a cualquier punto donde usted haya ido, sin duda, pues festejó de diferente forma, otros yendo hasta la playa, bueno, en fin. Así que con eso, mis estimados amigos, con ese pequeño preámbulo, queremos recordarles a ustedes que el pico y placa ya inició y que corresponde a los dígitos 1 y 2, así que usted no puede ingresar al perímetro urbano porque de lo contrario mantendrá esas sanciones que van en contra de su bolsillo. Así que tome las precauciones y nos vamos de inmediato a conocer si hay algunas novedades en el AMT para el día de hoy. Recordándoles que el sector de Guápulo tiene inconvenientes, así que madrugue un poquito, si no se queda como nosotros, un poco atrasado. Un poco tarde, así es. Ya la cuenta de Twitter de la AMT Quito nos informa que hay un vehículo averiado sobre la Simón Bolívar en el sector de la Loma de Puengasí, obstaculizando el carril central en el sentido sur-norte. Personal operativo ya se encuentra en el lugar para tratar de descongestionar esta parte en la que vemos que hay un pequeño accidente. También nos recuerda, asimismo, mire, ahorita había un accidente de tránsito sobre la Simón Bolívar a la altura de Guápulo, había estado cerrado el carril, pero nos indican que esta vía ya se encuentra habilitada, esto hace unos minutos. También ya nos recuerda que están activados los contraflujos, los mismos están ubicados en la avenida Mariscal Sucre y Barba, en la autopista General Rumiñahui hacia el Trébol, otro en la avenida Venezuela, en la calle Venezuela y en la Benalcázar. Nos recuerda que al encontrarse la calzada mojada, por favor, conduzcamos con muchísima responsabilidad. Bueno, así es. Miren, ustedes, Quito está nublado. Venir del sector del Valle ya se puede observar cómo está Quito. Hay una probabilidad de lluvia en un 30%. Amanece una temperatura de 9 grados. Habrá una máxima de 16 y una mínima de 7 grados. Desde el sector del Valle, ligera lluvia sobre la capital, calzada mojada, como ya nos ha dicho Fernando. Así que, por favor, conduzca con precaución. A los señores peatones, pase por los pasos peatonales, por los pasos cebras, para que usted evite inconvenientes. Y a los que están tras el volante, por favor, haga un pare para que puedan pasar estas personas. ¿Usted viene del norte, Fernando? No, yo vengo del sector de Monjas. Bajé por la General Rumiñahui. Lluvia. Con eso, pues, mis estimados amigos, con estas novedades, nosotros nos vamos de inmediato a conocer lo que tendremos en el noticiario de Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Siete de la mañana con 6 minutos. Haruki Murakami hace presencia en Ecuador durante la Feria Internacional del Libro y la Lectura. La Orquesta Sinfónica celebra con varios conciertos su aniversario número 69. El IFAI coordina Festival Plurinacional Sawarmishki en la parroquia Salasaca. El concurso Promocionando Mi País tiene sus ganadores. La 14ª edición del Festival Guaguas de Maíz 2018 arranca el 13 de noviembre. La obra teatral El Gran Circo del Sur se escenificará en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La exposición Una mirada en el tiempo de Milton Alajo se presentó en el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura. La obra Del dicho al hecho, presentación de 4 solos, llega esta semana a la Casa de la Cultura. Y también estaremos el día de hoy compartiendo más información sobre el Día del Artesano Ecuatoriano. Ya está lista la 15ª edición del Encuentro de Mujeres en Escena, Tiempos de Mujeres 2018. 22 nuevos árboles son declarados patrimoniales en el Centro Histórico de Quito. Y la exposición Guarichas Pasado y Presente, capítulo Mujeres Defensa, ya está abierta al público. Y a partir de las 8 de la mañana, en nuestro segmento de opinión y entrevista, estarán con nosotros organizadores y parte del segundo Festival Internacional de Danza que organiza Somos Cultura Viva y que se desarrolla aquí en Quito. Daremos la bienvenida a José Quispe. También tendremos la visita de Milena Cárdenas, reina de la parroquia Puellaro. Ella nos hablará sobre un proyecto para promocionar tradiciones, turismo y productos de la zona. También estará con nosotros William Baez, él es parte del concierto de música, Música de la Tierra, que se desarrollará aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana el 9 de noviembre a las 7:30 de la noche. Así que no se separe de los 100.9 Cultura FM y 940 AM, porque ya venimos con los detalles de la información. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. En el país. Tenemos ya las 7 de la mañana con 9 minutos. Vamos a irnos ya con el desarrollo de la información. El Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana será el espacio para que el escritor japonés Haruki Murakami presente una conferencia sobre su oficio de escribir, obras publicadas, el papel de un escritor contemporáneo. ¿Quién es Haruki Murakami? ¿Por qué es importante su presencia para inaugurar la Feria Internacional del Libro y la Lectura Quito 2018? Norberto Fuertes nos despeja esta duda. es el escritor japonés contemporáneo de lectura obligatoria para los amantes de la literatura, apasionado por el blues, los Beatles, un entusiasta por la soledad, de notable imaginación, talento, disciplina y carisma, elementos fundamentales para ser nominado al Premio Nobel de Literatura, pero todavía sin resultados. Así es su voz. Dice, no tengo hermanos ni hermanas, soy solo en casa. Entonces, ¿con quién vive? The cat, and the books, and the music. Un gato, libros y su música. Para él, el escribir debe ser un hecho en solitario. Es la más profunda soledad. Esta soledad que le permite crear personajes de origen japonés, pero con problemas universales. Están los divertidos, deprimidos, los solitarios, traicionados, los amorosos, pero también, por supuesto, los odiados. Escritor Cuauhtémoc Miranda. Este autor, fíjate que cada año está en la terna de ganar el Premio Nobel de Literatura, uh-huh. Y no se le hace. Y entonces yo creo que a resultado de todo esto, de todo lo que se ha dicho, dijo, bueno, voy a escribir un libro que se llame ¿De qué hablo cuando hablo de escribir? ¿Por qué? Porque es una biografía. ¿Qué fue lo que hizo? La dividió muy bien en cuanto a qué escribe, a quién escribe, cómo empezó a escribir. Y lo primero que él nos habla es que todo comenzó, lo dice él, en un bar allí en Japón, donde él pues comenzó a juntar lo que más le gusta, que es escribir, tocar música y pues convivir con los amigos. Escritora Ed Sahara. Murakami viene a ser uno de los escritores contemporáneos más reconocidos. Sus obras se han difundido en varios idiomas incluso. Y también es el favorito de los cineastas porque de sus novelas o de sus obras han tomado muchos temas para llevarle al cine. Sus padres eran profesores de literatura, experto en teatro griego. Montó un bar de blues en vivo que le puso el nombre de un gato, Peter Cat. Es un experto en la novela norteamericana y es ahí que encontró una actividad importante al traducir grandes novelas al japonés. Me gustan sus libros que hace hablar a los gatos, que hace hablar a los cuervos y a los unicornios. ¿Pero qué historia? El libro Al sur de la frontera, un hombre felizmente casado, trabaja en un bar de jazz y se encuentra con una amiga. Creo que es desde su infancia. Y hay una atracción poderosa, él casado y de pronto un amor que le hace perder la cabeza. Escritora Sonia María Bustos. Tiene una colección de más de 7000 discos de jazz. No le gusta almacenar libros en su casa para nada. Para él, el teclado de una computadora es como un piano y se crea una improvisación de jazz. Imagínese la obra que puede publicar al final de una sesión literaria. Porque él dice que escribir es un trabajo o es un oficio solitario, donde él se planta sobre la hoja en blanco, comienza a escribir, no necesitas de nadie. Dice que por supuesto hay escritores que tienen todo un equipo que los ayuda a investigar, que los ayuda a redactar, que les ayuda a muchas cosas. Él no, esto lo hace solo. Además, algo bien interesante también de Murakami, que lo tienen yo creo los grandes escritores, fíjate, me he dado cuenta de ello, que no le gustan los reflectores. No le gusta ir a presentaciones de libros, lo detesta, no lo soporta, pero cuando tiene que ir, bueno, pues tengo que ir. Desde luego le gusta convivir con el público, pero ¿sabes cómo lo hace? A través de las redes sociales, a través de su página de internet, que es harukimurakami.com. Tú le mandas algo, le platicas algo, le puedes decir algo sobre su obra y él te contesta. Sin duda serán muchas dudas las que despejaremos esta semana en el encuentro con el gran escritor en el Teatro Nacional. Desde la Casa de la Cultura, Norberto Fuertes. Siete de la mañana con 14 minutos, continuamos con la información. La Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador prepara una serie de presentaciones para celebrar por lo alto su mes de aniversario. El próximo 26 de noviembre cumplirá 69 años de exitosa trayectoria institucional. El aniversario número 69 de la Orquesta Sinfónica del Ecuador arrancará el próximo 9 de noviembre con el concierto de tango y pasillo sinfónico, que contará con la participación del director invitado Poppy Espatoco, el trío Aura y el solista Marcelo Belcels. La programación especial de aniversario contará el 16 y 17 de noviembre con la realización de las presentaciones de la célebre cantata Carmina Burana del compositor alemán Karl Orff en la Casa de la Música. El director titular de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador, Álvaro Manzano, conducirá la obra en la que intervendrán 285 artistas entre instrumentistas, cantantes líricos y coros. Estarán en escena la soprano Viviana Rodríguez, el tenor Marlon Valverde, el barítono Kai Guter. También actuará el coro Voces, Cantantes de Quito, el coro Niños Cantores del Pueblo y el coro de niños del Colegio Alemán bajo la dirección de Jones Derrick Reed. Carmina Burana es una obra excepcional que ha sido interpretada por las orquestas más destacadas del mundo durante los 80 años. Precisamente por esta razón la hemos escogido como evento cúspide para festejar nuestro 69º aniversario, expresó Hernán Vázquez, director ejecutivo de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador. La celebración del aniversario cerrará con una gran gira interandina que recorrerá diversas provincias del país: Ibarra, Ambato, Latacunga, Riobamba, Puyo y Baños. Del 23 al 30 de noviembre, la orquesta pondrá en escena grandes obras nacionales y universales, interpretadas por músicos de excelente calidad artística. La Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador se creó por decreto legislativo el 26 de noviembre de 1949. Fue la primera en presentar conciertos sinfónicos en el país a partir de su debut realizado en el Teatro Nacional Sucre un 16 de agosto de 1956. Por su trayectoria y aporte a la cultura musical del país, ha recibido reconocimientos como la condecoración al mérito cultural de primera clase, el Premio Nacional Eugenio Espejo Vicente Rocafuerte, la mención de honor Marieta de Ventimilla, entre otros. En los 69 años de creación ha logrado una sólida trayectoria, llevando a escena grandes óperas, sinfonías, conciertos y obras universales. Se ha presentado junto a mentados artistas nacionales e internacionales. Las entradas para Carmina Burana y el concierto del pasillo y tango sinfónico se encuentran a la venta en la Fundación Filarmónica Casa de la Música, que está ubicada en la Muñoz de Valderrama número 32307 y Avenida Mariana de Jesús. Habrá descuentos especiales para personas de la tercera edad y personas con discapacidad, estudiantes y niños. Siete de la mañana y 18 minutos, tiempo de revisar la cuenta de Twitter del EQ911 Quito, quien nos indica que las vías de Pichincha, Napo y Orellana no presentan novedades al momento y se encuentran 100% habilitadas para el tránsito vehicular. Continuamos, Laurita. Así es, seguimos con más información en el noticiario de Zona Cultura. Estudiantes ecuatorianos compartieron sus experiencias de viaje a través de las crónicas del concurso Promocionando Mi País. A través de la cuenta del Ministerio de Turismo se anunciaron los tres colegios ganadores. El concurso consistió en describir a través de una crónica de máximo 5.000 caracteres un destino turístico local, el cual debía ir acompañado de una fotografía creativa del atractivo a promocionarse. Decenas de instituciones educativas, maestros, estudiantes y familias se sumaron a esta convocatoria realizada en el marco de la celebración del Día Mundial del Turismo. Este año el tópico fue Turismo y Transformación Digital. A través de esta iniciativa se buscó fomentar la concienciación referente a las posibilidades que encierran las tecnologías digitales para contribuir al desarrollo del turismo. Las fotografías y crónicas fueron compartidas en la página de Facebook del Ministerio de Turismo Ecuador a través de una votación en redes que inició el 3 de octubre y se extendió hasta el 19 de octubre. Se seleccionaron las 20 instituciones con mayor respaldo, quienes pasaron a la siguiente fase de evaluación. Estructura, creatividad y composición literaria fueron aspectos valorados para elegir a los tres mejores trabajos. La tarea de calificación estuvo a cargo de los profesionales de la Dirección de Información y Medios Digitales del Ministerio de Turismo. El primer lugar lo obtuvo la Unidad Educativa Consejo Provincial del Carchi con La Cascada de Paluz y El Encanto de Pablo Cuantipaz. El segundo puesto fue para la Institución Educativa Fiscal Amazonas con La Catedral. El tercer puesto a la Unidad Educativa Técnico Salesiano Cuenca, un paraíso terrenal y clásico. El concurso realizará la publicación de los 20 artículos seleccionados y fotografías en una revista digital que será difundida a través de las redes del ministerio. También realizará la entrega de un diploma a los colegios participantes, así como un CD con videos y fotografías promocionales de Ecuador a los colegios seleccionados. Fuente: Ministerio de Turismo. De la mañana, 21 minutos, les recordamos, está en su noticiario Zona Cultura a través de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Cultura FM 100.9 y en los 940 AM, la primera radio pública cultural del país. El Instituto de Fomento de las Artes, Innovación y Creatividades, IFAIC, coordina la realización del Festival Pluricultural Sawarmiski, que se efectuará los días 3 y 4 de noviembre de 2018 en la Plaza del Arte Sarasaca, en la parroquia del mismo nombre del Cantón Pelileo, provincia de Tungurahua. En rueda de prensa con la presencia del gobernador de Tungurahua, Juan Sebastián de Howitt, y del alcalde de Pelileo, Manuel Caizabanda, la doctora Emilia Alvarado Sevilla, directora técnica zonal 3 del IFAIC en Tungurahua, Cotopaxi, Chimborazo y Pastaza, sostuvo que el Instituto de Formación de las Artes, Innovación y Creatividad fortalece los procesos vinculados con la interculturalidad que refuerzan nuestra identidad cultural. En este sentido, dijo que el Sawarmiski de la nacionalidad quichua salasaca es un festival que une a los pueblos de Tungurahua, los quizapinchas, chibuleo, tomavelas y la gente mestiza. Al fortalecer estos procesos de unidad, se consolida el respeto a la plurinacionalidad, el respeto a la mujer, a través de la igualdad de género y cultivando las enseñanzas de nuestros ancestros. Este es un festival andino que marca un intercambio de culturas a nivel nacional e internacional, añadió. El Sawarmiski es una bebida de curación ancestral obtenida del penco y que por la sabiduría y creatividad de nuestra gente se le ha dado varios usos a través del tiempo. El Festival Pluricultural Sawarmiski se viene desarrollando desde el año de 1998 y es un festival dancístico musical que tiene como finalidad resaltar los valores culturales del pueblo salasaca con la tradicional costumbre de la cosecha del Sawarmiski, la misma que es una bebida ancestral de color café consumida desde hace más de 200 años. El Sawarmiski se lo extrae de la planta del penco cuando está en su último ciclo de vida en los meses de octubre y diciembre. Esta bebida tiene varios beneficios curativos y energizantes y al fermentarlo se convierte en un licor. El Festival Pluricultural Sawarmiski va más allá de una fiesta ancestral, ya que reúne al pueblo salasaca con el objetivo de fomentar la cultura y la producción agrícola mediante la elaboración de varios productos. Fuente y Faik. 7 de la mañana, 24 minutos. Del 4 al 13 de noviembre de este año, la Fundación Cactus Azul presenta la 14ª edición Guaguas de Maíz 2018, un festival de artes escénicas que presentan compañías nacionales y extranjeras. Siembran los niños ideas buenas, aunque no las entiendan. Los niños se encargan de descifrarlas en su entendimiento y al hacerlas florecer en tu corazón. María Montessori. La Fundación Cactus Azul, en conjunto con ASO Escena y ACITEG Ecuador, invita a todo el público a participar de una programación de calidad pensada para el público infanto-juvenil y la familia. Este festival cuenta con compañías teatrales nacionales e internacionales. Escuchemos a Diana Choi. En caso de los internacionales, tenemos la compañía de Teatro Comunidad, Clown Destinos, que son nacionales, Teatro Farsantes, que es de Colombia. Estamos con el grupo Aragua, que es de Bolivia. La participación de un grupo mexicano, que es de Carne y Hueso. Los Cirujas, que son de una compañía nacional. Teatro Muralla. Igual estamos con personas que de la fundación que hacen narración oral, que son personas ya dedicadas al teatro. El FITIG Guaguas de Maíz es un espacio anual permanente que impulsa las artes escénicas creadas y concebidas por compañías profesionales nacionales e internacionales que dedican su trabajo creativo para la infancia y la juventud. En este espacio se desarrolla y construye una programación con alrededor de 25 eventos, entre presentaciones teatrales, encuentros académicos, talleres, eventos alternos y trueque de saberes que involucran a diferentes actores, niños, niñas, jóvenes y familia, profesionales de las artes escénicas y educadores en torno al quehacer escénico dirigido a la infancia y la juventud. Diana Choi. Lo que siempre se fomenta desde el Guaguas de Maíz es volver a esos espacios, es el volver a convivir, el volver a jugar entre nosotros. Estamos llenos de un tema súper digital y estamos perdiendo las habilidades de sorprendernos con cosas pequeñas, con volver a la novedad, ¿no? Entonces el teatro busca eso. La comunidad ecuatoriana y del mundo está invitada a ser parte de este espacio cultural, el mismo que se realizará en varios sectores del Distrito Metropolitano de Quito y las parroquias rurales. Aquí la invitación para participar de este festival en la voz de Diana Choi. Nosotros desde el Festival Guaguas de Maíz les hacemos una cordial invitación a todas las personas que estén visitando Quito. Vengan con máscaras, con pitos, con flautas, con cualquier instrumento para tocar y ser parte de los Guaguas de Maíz 2018. Este espacio servirá además para festejar el triunfo de ser parte de la Convocatoria Pública Nacional de Festivales Emblemáticos 2018-2021, impulsado por el Instituto de Fomento de las Artes, Innovación y Creatividades, IFAI. Siete de la mañana con 28 minutos, 7:28. Vamos a hacer una pausa. Escuchamos los mensajes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y regresamos con más información, a la vez que les recordamos. 2220-966 es el número de contacto de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para que usted pueda compartir la información a través de nuestro segmento ciudadano que arranca a partir de este instante. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. promocionales y publicitarios en Radio CCE. Estoy escuchando Los Cuadernos de la Tierra. Y a propósito de esto, haré una invitación. ¿Una invitación? Del Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sí, escucha. Todos los estudiantes están invitados a las funciones didácticas y puesta en escena de... Los Cuadernos de la Tierra. El gran poema de Jorge Enrique Adum. Pues sí, la historia del Ecuador será contada en el escenario a través del teatro. Yo me apunto. Martes, 30 de octubre, 5 de noviembre y 17 y 18 de diciembre en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, a las 10 de la mañana. Y esa vez, no hubo entre mis dedos más olor a sangre que el de la sal y la lujuria. Y trajimos para el Inca nativas piernas mías, hasta anoche salpicadas solamente de orina y de presagios. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. El Ballet Nacional del Ecuador presenta Copelia, la divertida historia de una muñeca de tamaño humano y su creador, el Dr. Copelius, fabricante de juguetes que vive en una colorida y alegre aldea, causando confusión entre sus habitantes. 34 bailarines estarán en escena, dirigidos por el maestro Rubén Guarderas. Venga y descubra el final de Copelia en su última presentación del año, el 6 de noviembre a las 7:30 de la noche en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Retire los pases en la Manuela Bascal, N40-63 y Gaspar de Villarruel, de 8:30 de la mañana a 7 de la noche, en la Metrodanza, de 3 de la tarde a 7 de la noche y en Radio Casa de la Cultura, de 8 de la mañana a 7 de la noche. Copelia. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Y a esta hora ya establecemos contacto ciudadano. Recuerde que esta es la oportunidad para que usted pueda compartir la información. El micrófono es de usted, marcando al 2220-966, y así pues nuestra audiencia podrá conocer las actividades culturales que usted va a desarrollar. Así que damos la bienvenida a Zona Cultura, a la persona que se encuentra en el 2220-966. Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Muy buenos días, les saluda Homero Arboleda del Núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Homero, importante información que compartir con nuestra audiencia. Así es, a todos los radioescuchas, tanto de la radio de la Casa de la Cultura en AM y FM, muy buenos días de parte de quienes conformamos el Núcleo de Pichincha. Queremos extender la invitación a todos quienes forman parte de la Casa de la Cultura Núcleo de Pichincha como miembros correspondientes, además quienes forman parte del RUAC, de este catastro ejecutado por el Ministerio de Cultura, precisamente, que viven y residen en la provincia de Pichincha, que formen parte de la segunda asamblea del año 2018 organizada por el Núcleo de Pichincha, que se realizará este día sábado a partir de las 10 de la mañana. Este acto tendrá lugar en el Ágora Municipal junto al Teatro Carlos Brito de la ciudad de Machachi, en donde se va a realizar la revisión de seis puntos del orden del día, que está pensado de la siguiente manera. Primero será un saludo de bienvenida por parte de las autoridades. Segundo, se realizará un informe de labores de abril de este año hasta noviembre de este año también, debido a que es parte del periodo entre la última asamblea que se dio en abril hasta los presentes días. Tercero será la construcción del POA del año 2019 junto a todos los asistentes. El cuarto punto será un acto plenario de participación de quienes asistan. El quinto será un acto artístico y cultural. Y finalmente se dará un cierre y el agradecimiento por la asistencia. Este acto no tiene costo alguno, sin embargo, los participantes deben ser, ya les comenté hace un momento, miembros del núcleo de Pichincha o integrantes del RUAC y deberán portar su cédula de identidad o carnet de identificación del núcleo de Pichincha. Invitados todos entonces a quienes son artistas y gestores culturales de la provincia a participar de esta, la segunda asamblea provincial del año 2018, Laurita. Homero, esto es para todos los que son parte del núcleo, es decir, que la reunión se va a realizar allá en Machachi, no acá en Quito. Así es, una de las políticas del núcleo de Pichincha es siempre extender su campo de acción fuera de la ciudad de Quito, específicamente apoyar la gestión cultural en territorio, de tal manera que se está realizando esta invitación para que la gente acuda a Mejía, está a 30 minutos de Quito, y sea parte de este acto que precisamente se realizará en sábado para tener un poco más de tiempo de quienes no pueden realizarlo entre semana y participar con sus ideas y sus aportes dentro de la construcción del POA del año 2019. Queremos agradecerte, Homero, por participar en este segmento de Contacto Ciudadano. Muchísimas gracias a toda la gente que forma parte de las radios de la Casa de la Cultura y deseándoles un exitoso inicio de semana a quienes también están en sintonía de estas dos radios. Muy buen día. Recuerden ustedes, amigos, que este evento se realizará a las 10 de la mañana el próximo 10 de noviembre en el Teatro Carlos Brito del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Mejía, en el que se van a tratar algunos puntos, el informe de labores, la construcción del POA, un acto plenario, habrá un evento artístico musical, así que ahí están convocados todos quienes son miembros del núcleo de Pichincha. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Siete de la mañana y 36 minutos. Hoy, 5 de noviembre, se celebra el Día del Artesano Ecuatoriano, una fecha en la que se conmemoran los 65 años de puesta en vigencia de la Ley de Defensa del Artesano, y desde entonces existe un amparo legal. Felicidades a este importante y participativo sector de la economía nacional que con sus manos construyen un Ecuador más justo y solidario en camino al buen vivir. El artesano ecuatoriano celebra su día el 5 de noviembre de cada año, con varios eventos donde se reconoce su gran labor dentro del campo artesanal. La habilidad, esfuerzo y capacidad de los artesanos se ven reflejados en auténticas obras de arte que son valoradas a nivel nacional e internacional. Los artesanos existen desde inicios de la humanidad, pero su historia en Ecuador inició durante el gobierno de Eloy Alfaro, época en la que se fundó la Escuela de Artes y Oficios que actualmente funciona como el Colegio Central Técnico. Actualmente se sigue celebrando el Día del Artesano Ecuatoriano el 5 de noviembre. En esta fecha los artesanos participan de desfiles y eventos resaltando su creatividad, ingenio, responsabilidad, cariño y entrega para elaborar verdaderas obras de arte con sus manos. El objetivo es fortalecer al gremio artesanal en sus diferentes manifestaciones. Hoy en día, a pesar de que la humanidad ha llegado y superado a la época industrial y vive la tercera ola de la informática y el posmodernismo, la manufactura sigue vigente en el mundo. En el marco internacional, en este día, tenemos en 1853, se inaugura la primera línea telegráfica de México. En el año 1884, durante la presidencia de Faustino Sarmiento y bajo el ministro de Justicia e Instrucción Pública, Nicolás de Avellaneda, comienzan a hacer la biblioteca y reparto de libros, que da origen a la actual Biblioteca Nacional de Maestros. En 1992, la poetisa cubana Dulce María Loynaz es gratificada con el premio Cervantes de Literatura. Asimismo, en 2004, la revista Nature publica el descubrimiento de una molécula que frena la proliferación de células madre sanguíneas e interviene en la conservación de su integridad. En la casa. Y así es, vamos a empezar nuestro recorrido por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, pero antes permítame agradecer a Andrés Molina por su aporte de este día 5 de noviembre. Ya imagínate que ya se acaba el año. Bueno, antes de irnos con la siguiente información, queríamos hacerle la invitación a las personas que están conectadas con nosotros para que marquen al 2220-966 y puedan llevarse. Tenemos dos pases aquí en nuestra mesa de trabajo para que asistan al concierto Contrastes, grupo musical. Esto será un concierto de aniversario, un homenaje a todos los artistas que han formado parte de la historia, evento que se desarrollará el 9 de noviembre en el Salón de la Ciudad a las 6 de la tarde. Todas las personas que asistan a este evento tendrán que ir con traje formal. Así que las dos personas que llamen al 2220-966 les estaremos entregando estos pases. Bueno, seguimos ahora sí con la información. Este 31 de octubre llegó hasta el Museo de Arte Colonial, que está ubicado en el Centro Histórico de Quito, la obra Una Mirada en el Tiempo, un trabajo desarrollado por el artista Milton Alajo Wilcamaigua, un latacungueño licenciado en Artes Plásticas por la Universidad Central, además del Instituto de Artes Plásticas Daniel Reyes de San Antonio de Ibarra. Su trabajo en contexto general detalla obras polisémicas que transmiten variedad de mensajes y significados con valor simbólico. Una Mirada en el Tiempo es la muestra del artista Milton Alajo Wilcamaigua, hombre de dilatada trayectoria en el campo de la pintura. Con esta presentación, el artista afianza el poder de la cultura andina y sus inagotables posibilidades, creando símbolos de fases de permanencia, consolidando un estilo único y original que busca ampliar en cierto sentido los límites del entendimiento humano. Esta muestra, con justo merecimiento, forma parte de la programación festiva por un aniversario más de la gesta libertaria de la ciudad de Latacunga, la joya de los Andes, situada bajo un paño de verde gema y, por supuesto, el imponente volcán Cotopaxi. En cuanto a su perfil y trayectoria, Milton Alajo nació en 1969. Es un pintor de la provincia de Cotopaxi que ha atesorado cada momento de su vida en la combinación y experimentación de técnicas y colores, lo que le ha dado versatilidad y robustez a su obra. Al mismo tiempo, se ha dedicado a la investigación ancestral, particularmente de la cultura andina y sus diversas manifestaciones. La noche de este 31 de octubre, el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura acogió esta presentación. Con un gran marco de público, invitados especiales y autoridades, se desarrolló este evento. Para la presentación estuvo el maestro Hernán Unapanta Bautista, latacungueño y crítico de arte. En sus palabras, expresó su satisfacción al contarle al público sobre un maravilloso trabajo artístico. Me complace sobremanera realizar la presentación de la obra pictórica y artística del gran maestro de la pluma, Milton Alajo Wilcamaigua, conocido en el mundo del arte como Alahuil, quien desde hace varios años viene combinando colores, trazando líneas, experimentando con técnicas para que den forma, figura, dos décadas de nuevos aportes, conceptos y enfoques. Pintor que ha atesorado cada momento de su vida en la combinación y experimentación de técnicas y colores. El licenciado Fernando Salme, director del Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura, destacó en sus palabras del manejo compositivo y cromático de cada uno de sus cuadros, combinados con el pensamiento que maneja este museo. Esta muestra, como instalaciones de la realidad, está ligada a Una Mirada en el Tiempo. Obras elaboradas en dos décadas que recogen vivencias, una especie de tributo a la inmortalidad que siempre es cautivador que permanezca en la cotidianidad. Y siendo parte de un calendario anual, son las mismas raíces montadas en este museo, preparadas para que el visitante inicie su propio recorrido a través del manejo compositivo y cromático de Milton Alajo Wilcamaigua. Óscar Aníbal Culqui, vicealcalde de Latacunga, acompañó esta exposición. En sus palabras, hizo un análisis del perfil que tiene el maestro y el aporte que se le otorga. Milton viene de unos estratos de familias pobres, en donde desde muy pequeño él ya expresó en la niñez, manchando las paredes, escribiendo antes que los profesores, los pizarrones. Y eso ya comenzó la expresión desde las muy cortas edades, en donde nunca creíamos que iba a llegar tan alto como hoy en día lo ha conseguido. Como latacungueño me siento muy orgulloso de ser amigo desde la niñez de este gran artista, y ahora como autoridad estaría el compromiso de apoyar mucho más que antes a estos grandes artistas. Conversamos con el maestro Milton Alajo. Él puntualiza para nuestros micrófonos las particularidades y técnicas que tienen sus obras presentadas en la Casa de la Cultura. La temática es muy variada y las técnicas de igual manera. Entonces hay obras de gran formato como pequeño formato. Mucho he trabajado en óleo, en acrílico, técnica mixta y sobre todo también en acuarela, dibujo, plumilla. Como ustedes pueden observar en algunas obras, especialmente retomo el tema en series. Algún rato hablaba con el maestro Osvaldo Guayasamín en su taller y le preguntaba por qué pintaba en series. Me decía, verás, yo para contar una historia tengo que pintar en varios cuadros. Entonces eso me ha motivado y justamente uso esa misma herramienta en el sentido de ir construyendo un discurso. Dos cuadros fueron adquiridos en esa noche por parte de las autoridades que visitaron la obra del maestro. Justamente una de las obras es La mano sucia de Chevron, entonces donde yo hice una analogía de lo que se decía en ese momento y sobre lo que eso representa. Es por ello que yo uso el negro y las llamas rojas, donde prácticamente todo lo que es riqueza se desvanece. Entonces es una cuestión sobre eso, es un óleo. La otra obra es igual un óleo del mismo formato, donde hago una analogía sobre el disco de María Chunchun, donde es un disco que pega mucho en el sector popular y realmente he hecho una investigación antropológica sobre la simbología. Uno de los cuadros el maestro dejó en donación para los museos de la Casa de la Cultura, con una especial temática en cuanto a la relación de la activación del Cotopaxi y su gente. Esa obra es, para mí, tiene una representación muy importante por la simbología y la carga anímica que representa, como el tema de la activación del volcán Cotopaxi, que nos preocupa mucho a los atacungueños. Yo vivo en una zona de riesgo y cuando se dio esto no me moví para nada, pero sentí la desesperación de la gente. Les dejamos con la cordial invitación. Visite durante todo el mes de noviembre la exposición de Milton Alajo, Una mirada en el tiempo. El Museo de Arte Colonial le ha abierto las puertas a un atacungueño para expresar en su arte su expresión, en donde quisiéramos que todos los quiteños vengan, acompañen, vean, observen el arte de uno de los ecuatorianos más reconocidos a nivel nacional. Reiterar la invitación en el sentido de que va a estar hasta el 25 de noviembre. Pueden observar arte desde la Atacunga de Cotopaxi con una visión globalizante, porque mi obra ha sido expuesta en diferentes lugares del país y fuera del país. Reiterar la invitación a los quiteños, a las quiteñas, a los turistas que vengan, observen, porque va a estar abierto hasta el día sábado, entonces, y ahí va a permanecer hasta el 25 de noviembre. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. 7:47 a.m. Continuamos con nuestra información en su noticiario Zona Cultura. La obra El Gran Circo del Sur, montaje bajo el género del teatro del absurdo, escrita por el dramaturgo Rodolfo Santana, será escenificada por la Fundación Generación Teatro Sur el viernes 17 de noviembre en la sala de Metro Demetrio Aguilera Malta a las 19:30. Rompiendo los estereotipos. Con este eslogan, en la voz del director y adaptador de la obra El Gran Circo del Sur, Carlos Luzardo, informamos a usted que esta obra está dirigida a mayores de 15 años. Es una pieza escrita en el año de 1971, recreada en un ambiente circense, y representa una crítica frontal a los estereotipos que impone la sociedad, entre ellos la belleza y estética inadecuada, concebida a la que los jóvenes se ven expuestos. Carlos Luzardo. La crítica frontal es hacia los concursos de belleza y, digamos, a todos los sacrificios y también etiquetas y estereotipos a las cuales se ven enfrentadas las mujeres. No solamente porque es un tema que está vigente, no solamente en los años 60, 70, sino hasta el sol de hoy, que ha venido como que... hay muchas más exigencias para que una mujer pueda formar parte de un concurso de belleza, lo cual de alguna manera ya te excluye, porque tú como mujer de repente no tienes ciertas características, pero sigues siendo mujer y no por eso dejas de ser bella o tienes factores importantes en tu vida que te hagan valer por el solo hecho de ser mujer. Entonces hay una crítica fuerte a los estereotipos de belleza que hay dentro de los concursos. Esta obra tiene una duración de 60 minutos. Actúan Génesis Uscanga y Anthony Mejía, dirigidos por Carlos Luzardo, quien nos comentó que ha sido un trabajo apasionante el realizar esta obra y quienes asistan podrán verla de forma contraria a lo que sucede en la vida real. Al principio, por supuesto, como todo director y como todo actor, siempre hay interrogantes, siempre hay aspectos que abordar dentro de la escena, ¿no? A nivel no solamente de actuación, sino de ambiente, de dispositivos escénicos, pero todo el proceso ha sido bastante fresco, ha sido bastante bueno, además de que los actores, yo soy un director que me gusta trabajar con lo que el actor aporta, no soy un director de estar marcando tanto al actor. Me gusta trabajar con lo que el actor tiene como material para ofrecer, y ha sido bastante fresco y muy fluido. La entrada tiene un costo de $8 y estará a la venta en las boleterías del Teatro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana desde el 30 de octubre hasta el día del evento, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Carlos Luzardo, quien dirige este trabajo circense, tiene 2 niveles de formación en la Escuela de Danza Danza Luz y 1 año de formación en la Escuela del Ballet de Zulia. Secretaría de Cultura, 3 años de formación en la Compañía de Ciudad Puerto Teatro en México, entre otros. Siete de la mañana con 51 minutos. Este 10 de noviembre, a partir de las 7 de la noche, la Sala Mariana de Jesús, que está en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, recibirá la presentación de la obra denominada Del Dicho al Hecho, una presentación de danza donde confluyen el canto y la danza del vientre, un viaje danzando de 4 solos y una coreografía grupal. Más detalles en la siguiente nota. Del Dicho al Hecho es una obra que se presentará en la Casa de la Cultura Ecuatoriana este próximo sábado 10 de noviembre a partir de las 19 horas. La Sala Mariana de Jesús, parte de las artes escénicas con las que cuenta la Casa de la Cultura, lo espera a usted a partir de las 19 horas durante la primera semana del mes de noviembre. 4 solos presentados y una coreografía grupal es lo que representa en cuanto al concepto general la obra Del Dicho al Hecho, una presentación de danza donde confluyen el canto, la danza del vientre, en una búsqueda personal y colectiva de la exploración del movimiento, todo con la premisa de situaciones cotidianas, memorias históricas y tejidos identitarios. Cuando el sueño es la memoria futura de los que nos antecedieron, en el presente buscamos formas para que la visión se concrete en realidad, es decir, pasar del dicho al hecho. Estas son parte de las poesías y líricas que siguen las chicas que participan en esta obra. En la búsqueda de concretar la visión, se encontraron con las sombras, develando máscaras, cantando las penas, honrando la vida, hasta identificar quién es quién. Esta es la obra denominada Del Dicho al Hecho, una presentación de 4 solos y una coreografía grupal. En sombras, la intérprete es Gabriela Córdoba. En develando las máscaras, la intérprete es María Cristina Puente. Afinando los pasos, junto a Mila Erazo. Experiencias de vida, con Sol Vázquez. Y quién es quién, con Gabriela Córdoba, María, Cristina, Mía, Sol y Jimena Tobar. Desde nuestros estudios conversamos con la organizadora y participante, por supuesto, de este evento. Jimena Tobar, de Estudios Sutequi, nos cuenta más sobre el desarrollo de este proceso. Premisas cotidianas, es decir, estar en la calle, estar esperando el bus, subir al bus, ir al trabajo. Y en base a esas situaciones cotidianas, ¿cómo pueden danzarlas? ¿Qué es lo que pasa cuando yo voy al trabajo? ¿Qué es lo que pasa cuando estoy de apuro y no logro conseguir un taxi o un bus que me pare? Y dentro de esas situaciones, ¿cómo ellas lo pueden expresar? No solo a través del acto de la teatralidad, sino a través de la pantomima y la danza. El desarrollo de esta obra se basa en 3 etapas que mantienen el contenido sobre cómo ha evolucionado el papel de la mujer a lo largo de la historia. Estructuramos esto en 3 capas. La primera capa es poder visualizar lo que es la historia de la mujer. Uh-huh. A partir de los años 20, cómo ella ya pudo salir a la calle, después de los años 50, cómo ella ya pudo trabajar, y después cómo ese ingreso a fusionar tanto la actividad laboral de casa como la actividad laboral externa remunerada, cómo eso lo pudo fusionar y cómo eso lo llevó. Algunas se quedaron ahí, pero en esta función lo que se ve es cómo otras atraviesan todo esto y en una suerte de liberación van hacia otro lugar y se convierten en bailarinas realmente todas. Cantando las penas, honrando la vida, son extractos de los ideales que plantea esta obra dentro del canto poético y la reflexión. Es una versión poética, invita a la obra de alguna manera a través del movimiento y del canto a reflexionar cómo en las situaciones cotidianas nos dejamos llevar o cómo en la situación cotidiana yo puedo encontrar un punto donde puedo ir reflexionando, donde me puedo ir encontrando conmigo mismo. Para es eso básicamente, para identificar dónde y cómo estoy caminando, porque a veces la cotidianidad me jala. Cada una de las participantes de esta danza vienen desde diferentes escuelas y espacios forjando la obra. En sí la danza ya es una forma muy poética de dibujar. Entonces, ¿cómo confluyen todos estos elementos? Eso es lo que ha sido un trabajo colectivo y un trabajo también individual, porque cada una ha aportado desde donde ellas vienen. Tenemos invitado lo que es Dharma Studio, quien representa ahí es Gabriela Córdoba. Ella ahí lo que representa y con lo que nos aporta es tanto danza contemporánea más danza del vientre tribal. De ahí tenemos a la bailarina independiente Milerazo, que ella nos aporta con danza del vientre más canto. De ahí tenemos lo que es Soltura Movimiento Estudio, o la representa Sol Vascones, que ella ahí nos aporta con todo lo que son bailes contemporáneos, ya sea dancehall, afro o otros bailes más. Finalmente está Cristina Puente, que es bailarina independiente, ella nos aporta con danza del vientre tribal más lo que es el vestuario, porque ella aportó con el vestuario, y finalmente mi persona. Les dejamos con la cordial invitación. No se lo pierda este sábado en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura, Sala Mariana de Jesús, la obra Del Dicho al Hecho. Sean todos y ustedes, todas y todos, sean bienvenidos, bienvenidas a esta función denominada Del Dicho al Hecho, que va a realizarse el sábado 10 de noviembre a las 7 horas en la Sala Mariana de Jesús. El valor es de $10 para todas las personas. Esperamos que puedan darse el tiempo de llegarse para conmover y también reflexionar. Los esperamos. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. De la mañana con 57 minutos, 7:57. Del 19 al 26 de noviembre, en los espacios independientes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, así como en lugares culturales de la ciudad, se desarrollará la 15ª edición del Encuentro de Mujeres en Escena, Tiempos de Mujer 2018. En una semana, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, las universidades Central, Católica y Politécnica, así como las ciudades de Ambato, Cotacachi, Quito y Guayaquil, serán parte de los 15 años del Encuentro de Mujeres en Escena, Tiempos de Mujeres 2018, convocando la presencia de mujeres creadoras de Brasil, Colombia, Perú, México y Suiza, en las disciplinas de teatro, danza, literatura, dramaturgia, fotografía y cantautoría. Esta edición se desarrolla en conjunto con los colectivos artísticos Llama y el Teatro de los Silfos, en conjunto con las Universidades Central, Católica y también la Escuela Politécnica Nacional. El encuentro nace, se desarrolla en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y de ahí se expande. Así nos comenta Susana Nicolalde, directora del encuentro. A partir de la Casa de la Cultura, que ha sido nuestra anfitriona, ha sido realmente nuestra madrina desde que nació el encuentro, lo cual agradezco muchísimo porque nunca nos ha desamparado, hemos estado todo el tiempo, estos 15 años han sido justamente de la mano de la Casa de la Cultura. pero siempre hemos tenido esa misión de poder descentralizarlo. Estamos trabajando con la Sala Marina de Jesús, que al mismo tiempo somos parte de los grupos independientes que trabajamos al interior de la casa. Está la Sala Marina de Jesús, está la misma Sala Mandrágora, que es nuestra sala, está la Sala 010, está la Escuela Exploradores de la Danza, y fuera de la casa está el Patio de Comedias, que es parte de la red. Entonces, está también Ayahatari, que lo mencioné hace un momento, está Turubamba también, que son parte de la red. Así es como también llegan a otras ciudades. Este año se abrieron las puertas en Guayaquil desde la Sala Muégano Teatro, que es una sala independiente, que está a cargo justamente del grupo Muégano Teatro, con Pilar Aranda y Santiago Roldós. Vamos a estar ahí con unas funciones y también con talleres. Vamos a estar en Ambato, que siempre nos abre las puertas a través del Consejo Provincial, y nos aliamos. Este año coincidió que Ambato realiza también un encuentro de mujeres de teatro. En Cotacachi, que también nos abre las puertas siempre, vamos a estar desde la municipalidad, que nos ha apoyado en el Teatro Municipal de Cotacachi, con una de las obras que vienen de fuera. La inauguración del encuentro se realizará a las 10 de la mañana del lunes 19 de noviembre en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Acompañada a este evento se realizará la siembra de un arupo en el Jardín de las Esculturas de la institución, acto que simboliza la vida, el crecimiento y el florecimiento. El valor de entrada es de $10 general, preventa y entrada diferenciada adultos mayores, menores de 10 años, personas con discapacidad y estudiantes con carnet, $7. Los puntos de venta se realizarán en la Sala Mandrágora, Mariana de Jesús y Teatro Patio de Comedias, en horarios de boletería de cada una de las salas. Las reservas también las puede realizar al teléfono 0999 21 78 85.